la veredità bar, la veredità bar, la veredità bar, la veredità bar, la veredità bar. Io seguiré buscando la respuesta a mis dudas y tus exigencias. ¡Hey! ¿No ves que estoy aquí tratando de seguirte hasta el fin? La veredita bar, la veredita bar, la veredita bar, la veredita bar, la veredita bar, la veredita bar, la veredita bar, la veredita bar, la veredita bar. Atraviesan el alma como un rayo de luz, vamos cariño. No queremos su control, solo tienes que sentir la energía potencial. Rugen las guitarras, son vibraciones a mil. Y no es una amenaza, son ganas de vivir, vamos cariño. No queremos su control, solo tienes que sentir la energía potencial. Y aún sin solución a mí. No es una amenaza, son ganas de vivir, vamos cariño. No queremos su control, solo tienes que sentir la energía potencial. Y es una noche perfecta, si te veo feliz, queda todo en el pasado. Dentro de mí al rock and roll, al amor, al rock and roll, al amor, al rock and roll, al amor, al rock and roll, hey hey, al rock and roll. Amigos Mistura, los saluda Jorge y en esta ocasión iniciaba el programa con dos novedades que nos llegaron. La primera era La Veredita Bar de John B y Los No Olvidados desde Lima, Perú, y seguidamente estamos con algo más del último disco de Gato Garage. El tema es I Rock and Roll. De esta manera le damos la bienvenida a una nueva edición con música de la escena independiente peruana y latinoamericana. Pero antes de continuar, lo vamos dejando con las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son Radio UCAN en San Fernando, Chile. Salimos los martes a las 23 horas.

esta es otra novedad también que nos llega desde Colombia. La banda es Víctimas del Vértigo y el tema es El Ave. vamos hasta el Ecuador. La banda es Alcaloides y esto es lo nuevo de ellos y su tema es Planes. Miro el atardecer y pienso dónde estarás. Yo creo que tanto pensar un día me va a matar. Tenía un bajón que no te puedo explicar. Me predispuse a las cosas que me van a pasar. Te busqué en todas las redes sociales. Algorítmico de puta, ya nunca me sales. Estoy con dolor de ojos y tanto estar tratando de descubrir. ¿Dónde vas? Te quiero besar, pero también estoy cansado de maltripear. Baby, tú sabes dónde me puedes buscar. Tengo más planes y no me quiero quedar. Te busqué toda la tarde del martes. Esperaba tu mensaje y nunca llegaste. Tú sabes, nena, que me encantas, pero estoy en el medio del mar y ya no quiero nada. Sabes dónde me puedes buscar. Tengo más planes y no me quiero quedar. Te quiero besar, pero también estoy cansado de maltripear. Baby, tú sabes dónde me puedes buscar. Tengo más planes y no me quiero quedar. Esta banda la pude ver en Cusco, ellos son de Arequipa, estuvieron acá por Lima también hace poquito nada más, y los dejo con Roncha Kills desde Arequipa, Perú, y el tema es En la cara no. Esto nos llegó al correo, viene desde el Brasil, la banda es Antivirus de Curitiba y nos traen el tema Hipnotizados. De este Ecuador y el tema es tanto. Yo algunas veces me he preguntado si será un diablo, pero ya no me lo pregunto más porque yo creo que sí. Yo soy el diablo, compadre. Te he pensado y soñado tanto. al Perú, este es de Monitos y el tema es Algo Tonto. Hasta Colombia, esto es lo nuevo de los Daddy Uses y el tema es algo vida rápido. Tremenda hoja de vida. carros, hijos, casa y una novia. Conformo con quedarme, no ir a ninguna parte. No tengo afán ni prisa, yo no necesito visa. La verdad es que estoy bien. Al Perú, vamos con algo de reggae. Esto es Laguna Pai y su tema Ni Tan Tan. Hasta México, estos son los de abajo y el tema es Drácula Yeye. Soy la Drácula Yeye que nadie asustó, si no tiemblan al a mí no me disgusto. Soy vampira genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderna, soy eterna, lo estoy pasando bien, bien. Soy vampira con melena, soy la Drácula ye ye, ye. Drácula ye ye, ye. Drácula ye ye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión ni como gueto. Por las noches cuando salgo yo no vuelvo. En mis sesiones me voy al cementerio. Soy moderna, soy eterna y lo estoy pasando bien. Soy vampira con melena, soy la Drácula ye ye, ye. Llega la noche, voy a salir a divertirme. Unos tragos para sentirme libre. Drácula, ye, ye, ya te avisé. Voy pa' la calle, así que cuídate. No hay quien me pare, de todos yo llevo el gane. A tomar y emborracharme, la más rebelde de toda la clase. No consumo sangre, soy diferente. Me asusto a nadie, me encanta el baile. También rapeo, pueden contarte. Con este flow y los de abajo, nadie se va a quedar sentado. Ritmo y pasión, rap ska, llevamos en el corazón. Drácula, volver a casa cansada pero contenta. La próxima semana nos vemos en la fiesta. No olvides que esto apenas comienza. Apenas comienza. Drácula ye ye. Drácula ye ye. Soy la Drácula amiga de los hippies. Fumo porros y también me como trippies. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderna, eterna y me estoy pasando bien. Soy vampira con melena, soy una Drácula ye ye. Drácula ye ye. Drácula ye ye. Drácula ye ye. Drácula ye ye. Nos vamos hasta Huancayo, Perú. Este es Rumorger, esto es lo nuevo de ellos y nos traen el tema Alguien Grita. We'll be right back. Los Inconformes, es lo nuevo de ellos y el tema se llama Lamento de un Muerto. Se trata de cuánto tienes, lo que importa es lo que tú hayas hecho.